Hola Pampi, buenas tardes. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos y contanos dónde estás, Pampi. Estoy en este momento en Ingeniero Luigi, llegué anoche. Mirá. Así que, bueno, una alegría poder dar la nota desde la casa de mi mamá. Mirá vos, ¿tu pueblo natal? Mi pueblo natal, acá nací, aquí me crié y bueno, me fui a los 18 años a estudiar a Buenos Aires. Ingeniería en sistemas. Ingeniero en sistema al principio, pero bueno, fracasé rotundamente. Mirá vos. Bueno, vamos. Vos sabés, Pampi, que acá estamos haciendo una nueva edición del Festival PAM de Periodismo y Literatura. Nos sí. vamos a dedicar a las mujeres del rock pampeano. Y varias personas nos dijeron, tienen que hablar con Pampi. Bueno. Sí, una de ellas es Vero Moreno, mi queridísima Verónica Moreno, si la conocen. Sí. Ella, bueno, justo hoy acabo de ver que me había etiquetado y dije, mirá, las casualidades de la vida. Así que le agradezco un montón a esa negra querida. Bueno, pero ahí vamos al primer tema, porque te he visto, has sido nominada en algunas agrupaciones en los premios Gardel como en la categoría folclore alternativo. Sí. ¿Cómo es ese? Hablemos de géneros. ¿Te sentís rockera o te sentís folclorista alternativa? Contame de eso. Bueno, primero creo que lo más importante es sentir, ¿no? Sobre todo. Y hay algo que hay una impronta, por así decirlo, rockera que lo ven o las personas. Es como que todo eso es una devolución de cómo yo siento a lo mejor tocar una chacarera. No es que yo pienso que la estoy rockeando, ¿no? Es como a mí me sale tocarla y como a mí me sale poder transmitirla desde mi cuerpo. Entonces, siempre digo que tampoco yo estuve en infancia acá en La Pampa, en Luigi, donde no escuché mucha música. Entonces, no es que yo puedo decir que tengo, ¿cómo decirte? No sé, escuché toda mi vida a tales bandas. No lo hice. Entonces, bueno, eso yo creo que sería una mixtura, por lo menos en esta persona que soy, ¿no? Y que tampoco ando como buscando ser rockera, buscando ser folclorista alternativa, ¿viste? Uh-huh. Más allá de que el en este caso que vos estás nombrando, ese rubro que se dio en los premios Gardel, bueno, es algo que me parece que ponen ese nombre como folclore alternativo para poder abarcar lo que hoy se consideran las nuevas sonoridades o las nuevas maneras de interpretar o las nuevas canciones que aparecen con ritmos populares, ¿no? Que no se los considera, entre comillas, tradicionales, que ya también hoy deberíamos replantearnos qué es tradicional, ¿no? Uh-huh. En estos días, en este presente. Entonces, bueno, eso, un poco. Es rockera, alternativa, folclore, popular, todo. Sí, vos decías que rockeás una chacarera, pero bueno, uh-huh. Yo te he visto acá cuando estuviste en Santa Rosa con Luciana Yuri. Sí. Bueno, he visto videos tuyos. Hay una actitud tuya de pararte en el escenario y esos rasguidos que haces intensos con la guitarra son una onda rockera, ¿no? Por lo menos. Claro, pero yo no lo busco a eso, Mati. Bueno, eso claro. es lo que me pasa. O sea, es lo que a mí me hace, o lo que me provoca, mejor dicho, lo que me genera tocar. Me provoca ese estallido en el cuerpo. Bueno, por ejemplo, tocar con Luciana Jury me provoca eso, o sea, me gusta hasta acompañarla con mi cuerpo, y eso hace que, bueno, que tenga esos movimientos, que a su vez son rockeros. Uh-huh. Claro. Pero que yo no digo, uy, me voy a poner de esta posición para que me garpe más en el escenario. Claro. No. Nunca lo pensé así, ¿entendés? No, sí, no, sí. No lo, es algo muy, bueno, es inconsciente porque no lo estoy pensando, uh-huh. Verdaderamente. Decías que no habías escuchado mucha música en tu infancia en Luigi. No es así. No había una discoteca en tu casa, un Winco, algún aparato. No se escuchaba la radio. ¿Cómo? Contame de eso. Verdaderamente, yo jugaba un montón cuando vivía acá en Luigi. En mi casa había un reproductor de música. Es más, estoy sentada en este momento en lo que sería el living de la casa de mi vieja, y arriba del mueble, o sea, mi viejo habían hecho un mueble a medida, donde en los extremos hay dos parlantes grandes, ¿viste? Ah. Que un día mi papá voló toda la vajilla de cristal de mi mamá al lado por poner fuerte el volumen, ¿no? Y ahí creo que nunca más sucedió que hubiese música fuerte en la casa. Pero lo que voy cuando hablo de no escuchar es que, no sé, mi hermana escuchaba, yo me acuerdo, de un cassette de Los Redondos, que decía Los y un circulito, que era Los Redondos, un cassette de Nirvana, que después me enteré que era el Unplugged, un cassette de Fito Páez, pero no era que yo andaba sedienta o buscando encontrar música, ¿viste? Era uh-huh. como que, bueno, como que estaba en la casa de mi abuela, en la casa de mi tía Kiki. Era, mi tía Kiki le gustaba, por ejemplo, Víctor Heredia, Juan Manuel Serrat, Ana Belén. Un día, no sé, apareció un disco de Pink Floyd. Pero todo eso no era algo que a mí me ¿cómo decirte? Estaban, ¿entendés? Y no era que en la casa había constantemente música. No, uh-huh. eso no era así. Era una casa que, bueno, que era una casa que se trabajaba todo el día. Mi viejo estaban casi todo el día afuera, trabajando. Entonces no era que era algo totalmente natural y común que llegaras a la casa y se estuviese escuchando música. Entonces, bueno, eso, me enteré que había un grupo que llamaba Los Beatles, que era acá Cacho Fontana, que es el padre de un gran amigo de mi infancia. Él hablaba de Los Beatles, pero yo nada más los escuché, y cuando estudié un poquito piano me hicieron tocar Obladí, Oblada, pero hasta ahí, ¿entendés? Después, si vos me preguntás por Aerosmith, me preguntás por, no sé, The Purple, me preguntás por todo eso, no, nunca. Todo eso lo aprendí yendo a Buenos Aires a estudiar, uh-huh. cuando me empecé a encontrar con amistades que, bueno, que me iban convidando qué gustos tenían en la música. Uh-huh. Y eso lo fui descubriendo a mis 16, 17 años uh-huh. también, ¿no? Digo, un poco eso. No nos vayamos de Luigi todavía. Quiero saber cómo arrancaste. ¿Hablas del piano? ¿Empezaste yendo a piano o a guitarra? No, yo cuando era chica, bueno, mi abuela fue pianista, mi abuela materna, mi abuela Gali, que mi abuela enseñaba en las escuelas. Yo siempre le digo a mi vieja que nunca la vi tocar, ¿viste? O sea, sí tocaba en su casa, pero nunca es que hizo un concierto o algo, ¿no? Siempre era más del lado de la enseñanza, mi abuela. Y entonces, bueno, en este momento tenemos el piano de mi abuela acá en la casa. Mi vieja lo hizo hace unos años afinar con el último afinador que vino a La Pampa, porque antes recorrían, ¿viste? Los afinadores sí, que iban sí, a las sí. escuelas. Así que, bueno, pudo hacerlo afinar. Y estudié un poquito piano, después se fue la profe, y terminé haciendo algo que era órgano. Pero un poco sin ganas, ¿no? O sea, no con... Porque te mandaban. No con el entusiasmo que me dio la guitarra, por uh-huh. ejemplo. ¿Viste? La guitarra sí, la tomé a los 16, 17 años. ¿Para qué quiero alcanzar el mate? Dale. Toma. Es Pampi Torri la que está hablando. Bien, bueno, justo. Y dejás el mate y agarraste la guitarra. Ahí está, ahí agarré el mate. Sí. Perdón, pero estaba con el mate. Y claro, a los 16 años, más o menos, 17, agarré la guitarra, unas amigas estaban yendo a tomar clases y, bueno, me encontré con una guitarra en una cama de mis amigas, la toqué y empecé a tocar canciones. Y bueno, ahí mi hada madrina, que fue mi tía Kiki, me regaló mi primera guitarra antes de que cumpliera años para que yo empezara a tocarla. Y bueno, y así fue. ¿Pero y cómo aprendiste ahí? De oído. De oído. O sea, de oído de lo que es, de lo que, o sea, a ver, a mí me ha resonado la música o las instancias, si quisieras, entre comillas, teóricas, se trasladan a los instrumentos, ¿no? O sea, lo que aprendí en piano, también a trabajar el oído, a entrenarlo, y lo pude llevar a la guitarra. Entonces fue como toda una cuestión de oreja. Como de oreja. Mirá vos. Y estaban esos cuadernitos donde te decía cómo poner los acordes y bueno, y arrancabas. Claro. Más, bueno, ahí el que me ayudó un poquito fue el Chaco, que fue el padre de mi amiga Natalia, que con ella estaba ahí, bueno, siempre curioseando para saber un poquito más. Siempre quería saber más de la guitarra. Mirá vos. ¿Y qué tocabas en ese entonces? Folclore. Cantábamos, con mi amiga Nati cantábamos, no me queda bien estar fingiendo, aquí varado cualquier línea me lleva bien. Una canción de León Gieco. A veces sin rumbo cola de amor. Cantábamos eso y cantábamos canciones norteñas, bueno, Chaco de Chaco, ¿no? Pero bueno, cantábamos canciones zambas de antes, bastante. Bajo el cielo de las carpas, todas esas canciones bien de antes nos hacía cantar el Chaco. Entonces, bueno, practicabas el ritmo y bueno, eso. ¿Y la voz, Pampi, cuándo aparece? Porque bueno, no sé si cantaste desde el comienzo. Canté desde el comienzo, pero sí, mi voz tuvo una gran transformación. Yo creo que, bueno, hoy día puedo decir que mi voz está un poquito más sana, que el que está presente mi voz como algo que, bueno, que siempre trabajo ahí con quien hoy es, considero mi maestra, que es Pilar Ordóñez, en Agua de Oro. Yo estoy viviendo en Córdoba, en Sierras Chicas. Ajá. Y bueno, ella me está acompañando en un proceso que ya llevo más de 3 años estando con ella, 4 diría, y de trabajar el cuerpo como sonoro, ¿no? Entonces, yo siempre digo y lo digo que mi primera voz es la guitarra. Entonces, bueno, algo muy secundario siempre fue mi voz y, bueno, no le di el espacio, el lugar o la transformación que tuve con mi instrumento, que es la guitarra, no le di ese lugar también a la transformación a mi voz. Entonces, bueno, en este último tiempo también... Bueno, también son transformaciones en la vida, ¿no? Yo a mi voz la llevo muy de la mano de lo que es mi vida, sobre todo, ¿no? Las transiciones que he tenido y las etapas que he tenido también, ¿no? La voz, esto de decir, de poder decir, de, bueno. Y bueno, todo eso me fue acompañando, pero siempre tuve un tiempo donde lo que más sonaba era mi guitarra, que mi voz. Hasta que, bueno, hasta que hice ese primer disco en el 2017, donde también ese disco hacía que yo cerraba una etapa también de mi vida, donde le daba lugar un poco a mi voz y ahí comenzaba, ¿viste? Entonces, ¿cuál es el de 2017? El de 2017 es un disco que se llama Pampi, sí. Es una sigla. Por amarte, misteriosa paz infinita. Exacto. Y esa, bueno, esa fue la primera obra que yo subo después de un trabajo de 3 años. Y que, bueno, no tenía banda y que eran canciones que quería grabar con diferentes amistades, con diferentes referentes y referentas de lo que yo consideraba, bueno, grandes músicas. Uh-huh. Y, bueno, Pampi, te han puesto cuando fuiste a Buenos Aires, seguramente, y como eras de La Pampa, como le pasa a muchos, te habrán empezado a decir Pampi. Ahí, así, claro, fue. desde sí, cuando me fui a estudiar, hice el CBC de Ingeniería de Sistemas. Mira. Cuando hice el CBC para Ingeniería en Sistemas, bueno, ahí apareció el apodo de Pampi. Y bueno, y no... Es más, no se fue más. Y hay gente que acá en mi pueblo me dice Pampi. Uh-huh. O sea, yo ya llevo más de 20 años fuera de acá, de La Pampa, uh-huh. Que me fui a vivir primero a Buenos Aires, viví... casi 20 años y hace ya 2 años que estoy en Córdoba. Bueno, ha quedado como el apodo. Uh-huh. Y bueno, es un apodo que me gusta, que siento que me representa y que yo me identifico con ese apodo por todo lo que me ha dado esta provincia, por todo lo que me ha dado este cielo, sobre todas las cosas, por todo lo que me ha dado la inmensidad. Y eso, bueno, se representa en esas composiciones, en el de no tener ataduras a la hora de componer, en el de que si quiero componer a lo mejor algo más rockero, como sucede a lo mejor en el disco Más de Pampi, esas canciones que salieron, o una chacarera rockera, puedo hacerlo. Si quiero tocar un bolero lo puedo hacer, y si quiero hacer una milonga, una huella, un triunfo también. Y bueno, me parece que eso va muy de la mano de todo esto que también me vio crecer, ¿no? Y que yo pude aprovechar, verdaderamente aprovechar de esto. Entonces, bueno, estoy muy contenta que me digan Pampi. Estoy muy contenta. Pampi Torre, y hemos visto una experiencia tuya audiovisual, Estudio Móvil. Has grabado acá en Santa Rosa, hay un video hermoso de Laura Quintero y Victoria Mario. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Tengo muchas ganas de retomar ese proyecto. Bueno, contá qué fue eso, Estudio Móvil. Bueno, Estudio Móvil, Instante Sin Tiempo, fue algo que hicimos con Alejandro Ulrich y con Valeria Tocci. Valeria Tocci también es acá de Luigi. Ya instalada hace muchos años, primero en Córdoba, en Buenos Aires. Ella hizo un documental acerca de la Tuel, es una cineasta. Uh-huh. Y bueno, nos habíamos encontrado por estos lados. En ese tiempo habíamos hecho algo que se llamó en Luigi, fue un encuentro cultural popular que se llamó el Dellanurizador. Fue el primer encuentro de música, de arte cultural popular que propusimos junto también a Sebastián Audicio y todo un equipo de trabajo, que Sebastián Audicio también es un cantor de este pueblo, que es con el que tengo la mayoría de las composiciones, ¿no? Ajá, de Luigi. De Luigi, que también vive en Agua de Oro. Ah, mira. Y bueno, montamos un proyecto que en ese momento... bueno, nos lo aprobaron, nos lo aceptaron, y bueno, la idea fue hacer un encuentro de una semana pudiendo integrar las artes de la cultura en el pueblo, generando actividades, generando talleres, generando charlas, y bueno, y terminaban con 2 shows. Y ahí estuvo, bueno, Vale, trabajando toda la parte de, bueno, de recopilación de las imágenes, y bueno, y ahí quedamos. Ale había venido a dar un taller de bombo, con él yo grabé el primer disco con Ale, él es como mi hermano de la vida, y bueno, les propuse hacer eso, empezar a trabajar en algo que, bueno, que nos alimentara y como que bueno, que teníamos ganas de visibilizar lo que pasa un poco en el interior, y en esto de no despojarlos del lugar de donde son, o del lugar donde habitan. Entonces, bueno, los espacios, por eso se llamó Estudio Móvil, Instante Sin Tiempo, porque, bueno, era poder llevar todo nuestro, como si fueran herramientas de trabajo, ¿no? El estudio móvil, poder llevar las máquinas, poder tener una charla con los artistas, uh-huh, y que quede eso, ese instante, que quede suspendido en el tiempo, ¿no? Uh-huh. El sin tiempo. Bueno, y nos duró un verano, y después, bueno, por motivos de nuestras vidas también, bueno, nos fuimos alejando, pero es un proyecto que, bueno, que el otro día hablaba con Ale, que tengo muchas ganas de recuperar, porque me parece, bueno, importante también en estos tiempos seguir viendo, buscando, y que siga apareciendo la magia del interior de nuestro país. Uh-huh. Recomendamos que lo busquen en YouTube, está subido, y además son grabados en el exterior, pero se escucha muy bien, o sea, no hay ruido de viento ni esas cosas, sino que está el sonido está muy cuidado. Sí, sí, la verdad que bueno, que fuimos muy... Bueno, Ale es muy muy exquisito, tiene una cosa muy muy hermosa en su mirar auditivo, ¿no? Sobre todas las cosas, en su mirar auditivo de decir, bueno, poder reflejar eso, ¿viste? Poder reflejar ese momento desde el audio. No, que la persona que esté grabando, ¿viste? No se sienta incómoda, se sienta lo más dulce y natural. Bueno, si escuchan a Hilda Alvarado... Ajá, sí, está ahí, sí. Que también es en la misma tarde que estuvieron Laura y Vicky. Sí. Bueno, es una exquisitez. Uh-huh. Es como algo muy lindo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, hicimos también dos cosas acá en el patio de mi casa con Mati Seya y con Facundo Calderón, que son dos artistas de acá, de este pueblo hermoso. Bueno, y nos quedamos ahí, hicimos en San Luis, hicimos en Neuquén, y bueno, ya nos quedamos ahí, y ya tuvimos que volver a nuestros trabajos, a nuestros ruedos, y bueno, y ahí quedó Estudio Móvil. Uh-huh. Bueno, ¿sos docente en la Universidad Nacional de las Artes actualmente? Exactamente, soy docente ya hace 17 años, que estoy dando clases ahí, junto a Irene Brites, que es mi compañera de trabajo, hace 17 años que estamos ahí siendo un equipo muy equitativo, muy muy horizontal. Uh-huh. Así que muy contentas también de haber podido formar ese lugar, ese espacio, en lo que hoy es la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Claro. Primero fuimos IUNA, instituta, claro. Y bueno, y hace ya unos años somos universidad. En Buenos Aires está esto. Uh-huh. Sí, estoy viajando constantemente. Claro. Acá a Buenos Aires para dar las clases. En este momento estamos en receso. Ajá. ¿Y estás girando además con Luciana Jury? Estamos girando con Luciana Jury, que terminamos este fin de semana que pasó anterior. Es un encuentro ahí que, bueno, que nos... Bueno, en la gira se llamó Caminos y Canciones, porque es un poco esto, con Lu hace como 20 años que somos amigas, sobre todas las cosas, y hemos pasado, bueno, muchos encuentros. Yo he estado en sus primeras formaciones, después, bueno, también empecé a trabajar con otros artistas, y bueno, pero siempre generábamos un encuentro, ¿viste? Siempre. Y bueno, y en esta altura de nuestras vidas es como lo que sucedió la semana pasada, esto de Caminos y Canciones, es como, bueno, como en una primera vez de hacer algo que teníamos muchas ganas, las dos, y que siempre lo decíamos, ¿cuándo vamos a subirnos a un auto, a una camioneta y salir a girar con nuestras guitarras? Eso, ¿no? Es muy rockero, eso es muy rockero. ¿Ves? Vos me decís, eso es muy rockero, claro. Y yo me estoy enterando recién ahora. Es el estereotipo del rockero, subirse y salir a la ruta. Si yo te dijera la cantidad de folcloristas que hicieron eso en su vida en los 50 y en los 60, sí, dirías que son muy rockeros. Sí, sí. También porque sí, lo han hecho toda la vida, ¿no? Claro, más pensar allá del género musical, digamos. Claro, es como, ahí lo entiendo, es como si fuera un cliché. Sí, sí, sí, sí, total. Ahí va. Total. Ahí va, porque me sale la paisanada, ¿viste? De vez en cuando y hay términos que no... No los incorporo. Bien, y bueno, y en esas vueltas anduvieron por acá, por Santa Rosa. Claro, y bueno, tenemos ahí ganas de Caminos y Canciones que llegue nuevamente acá a La Pampa. Nos han tratado muy bien las veces que hemos estado con Luciana. Hemos tenido la oportunidad de estar en General Pico y en Santa Rosa. Así que, bueno, ¿quién dice que lo mejor... no muy lejano podamos volver a venir por estos lados? Tenemos ganas de conectarlo con San Luis, así que bueno, vamos a ver si nos sale la jugada. Bien, bueno, Pampi, un gustazo conocerte, que por ahí la gente también que no te conoce acá en este pago te conozca. Irse del pueblo natal a veces te hace que desconectar, ¿no? Con por ahí una generación ya no te conoce. Claro. Y bueno, ahí estamos tratando de revincular esa cuestión. Así que bueno, atardece en Luigi, me imagino que va a ser un atardecer hermoso, como acá en Toay, donde está la radio. Oh, estás en Toay, mi hermana trabaja en el hospital de Toay. Ah, estamos acá, la radio Kermés está, ponele, 6 cuadras del hospital. Oh, así que, bueno. Bueno, entonces le mando un abrazo, si escuchan ahí a mi hermana María Torre. María Torre. Mira sí, vos. María Alicia Torre, una hermosa persona. Bien, área del hospital donde trabaja. Pediatría, mira vos. Bueno. Gracias, Pampi. No, gracias a vos, muchas gracias por el espacio. Agradecer también que tengan este abrazo, ¿no? De poder compartir artistas de La Pampa que están y que no están, ¿no? Digo, en este caso yo vengo a frecuentar a ver a mi familia, pero tengo muchas ganas, tengo un deseo muy grande, que es terminar de conocer el oeste pampeano, y esto me lo estoy debiendo, y sé que voy a volver y que esta provincia o que estas tierras me van a devolver algo que me van a dar, no me van a devolver porque no me han quitado nada, me han dado un montón, pero me van a dar otras cosas que yo sé que estas tierras tienen y que se está viendo en todos los artistas que hoy están siendo, y que hoy se ve así, se ve muy bonito todo lo que está sucediendo con los artistas. Estamos como, bueno, eso, están aflorando, hubo un rebrote, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, que La Pampa tenemos, ha sido una pampa muy silenciada en muchos tiempos, ¿no? Digo, venimos de muchas cosas en nuestras historias, ¿no? En este suelo, todo lo que ha pasado, ¿no? Con la conquista, con esas muertes, ¿no? Y digo, bueno, y es una tierra que hoy podemos decir que están, y que se están viendo, ¿no? Que se están viendo esos brotes de la mano del arte. Así que estoy muy agradecida también por hoy día poder escuchar y ver eso. Gracias, Pampi. Bueno, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Chau. Un abrazo a todos.